vez que yo la primera vez que vi tu caripela, alto que me rescaté, de que eres una sandijuela sin destino. Porque no robas, tampoco trabajas, sos una sandijuela, vivís de los demás, no servís ni para mí. Ah, te dejo de campana, Rulo. Y no sabes chiflar, gato. ¿Qué onda, what? Aguanta, aguanta que no sabemos qué onda. Aguanta que no sabemos qué onda. ¿Qué onda, what? Hop, hop.